casa, lleno de problemas. Llegas al trabajo ignorando a los demás. No tienes nunca tiempo para algo disfrutar. Trabajas y trabajas hasta cuando aguantarás. Te sientes aburrido, te sientes ahogado y no soportas a nadie a tu lado. No sabes dónde vas, mucho menos dónde estás. Eso es lo que pasa si ignoras con quién estás. Muchas depresiones, quizás un día encuentres algunas soluciones. De nuevo te ha pasado, de nuevo has preguntado y nadie te responde, como siempre ignorado. Quizás un día cambie esta maldita suerte. A lo mejor te entregues y cambiarán tu mente. Borras tus ideas y tus propios sueños y no puedes gritarles porque ellos son tu dueño. Borran tus ideas, tus propios sueños. No puedes gritarles porque ellos son tus dueños. Ideas, tus propios sueños, no puedes gritarles porque ellos son tus dueños. Borra tus ideas, tus propios sueños, y no puedes gritarles porque ellos son tus dueños. Sales de tu casa lleno de problemas, llegas al trabajo ignorando a los demás. No tienes nunca tiempo para algo disfrutar. Trabajas y trabajas hasta cuando aguantarás. Te sientes aburrido, te sientes ahogado y no soportas a nadie a tu lado. No sabes dónde vas, mucho menos dónde estás. Eso es lo que pasa si ignoras con quién estás. Borran tus ideas, tus propios sueños. No puedes gritarles porque ellos son tus dueños. Borra tus ideas, tus propios sueños, y no puedes gritarle porque yo soy tus dueños. Borran tus ideas, tus propios sueños, no puedes gritarle porque yo soy tus dueños. Borran tus ideas, tus propios sueños, no puedes gritarles porque ellos son tus dueños. ¡Oh!